Mar sin Miedo es el nuevo material de Fernando Santullo. Estábamos escuchando Lo que debo y es un placer tenerte por acá, Fernando, poder compartir con vos el aire de la tribu. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Varias fechas en Buenos Aires para que ya vayas agendando. Hoy en Caras y Caretas, Santullo, Venezuela, 3:30 a las 21. Mañana viernes en La Plata con nuestros amigos de Milongas Extremas, así que una gran fecha para la gente de la ciudad de las Diagonales. Y el domingo, 8:30 de la noche en El Emergente, Acuña de Figueroa, 1030. Estábamos escuchando El Mar Sin Miedo y nosotros veníamos más de la experiencia de tu primer disco como solista después de aquel parate de Peyote Asesino. Y un primer tema que viene bien interesante para charlar es esa búsqueda de lo analógico en la nueva sonoridad, donde está mucho más al frente la guitarra, la organicidad de lo tocado que la máquina, ¿no? Bueno, fue resultado de un proceso, ¿no? El primer disco fue un disco medio como de resultado de composición casera y después llevar, casera me refiero a una computadora, un micrófono, mate, termo, así de casero, y después eso fue llevado al estudio y se grabó, digamos, con parte del equipo de Bajo Fondo, el equipo de producción, pero también los músicos. Entonces tuvo mucho trabajo de estudio. Ahora, después cuando esas canciones las empezamos a tocar en vivo, hubo todo un proceso de llevarlas a una sonoridad en la que yo, que vengo como de una historia de rock y de cosas así, encontrar un punto en el que estuviera cómodo. Y no me sentía del todo cómodo con el formato súper electrónico y chiquitito y minimalista del otro disco, que está buenísimo para un disco, pero que para tocar en vivo no me resultaba del todo cómodo, ¿viste? Entonces, una vez que se ensambló la banda y que hubo una banda bastante estable, empezó el proceso como desarrollar esas canciones en el sonido banda. Y la consecuencia lógica, al cabo de, yo qué sé, 3 años, 4 de estar haciendo eso, fue decidir, bueno, el próximo disco no tiene sentido desandar este camino de sonido de banda, sino al revés. En lugar de ir para atrás, vamos a desarrollarlo y hagamos un disco que sea totalmente de banda. Uh-huh. Y después aparecieron un par de dogmas ahí por el camino, como por ejemplo, no utilizar ningún teclado posterior al 82. Ajá. Porque en el 82 apareció el MIDI. Claro. Entonces, es un berretín, pero es un berretín que tiene sentido porque te acota también la paleta de sintes. No tocas cualquier cosa, tocas Moog, tocas Rhodes, tocas Hammond, o sea, órganos que son aparatos. Sí, aparte el problema del MIDI y de los sintetizadores en general hoy es que te pintan una paleta de una época que a los 4 o 5 años decís, esto quedó viejo. Exacto. En cambio, vos sabés que un Hammond o un Rhodes es como una Fender o una Gibson. O sea, el bicho, el aparato, tiene un sonido y una idiosincrasia que no van a pasar los años y eso va a seguir siendo eso. Mm. Entonces, no corres el riesgo de que al estar usando el sonido de última generación, al cabo de 6 meses seas un croto por estar usando un sonido que era de última generación hace 6 meses. Fue una apuesta como, consciente, ¿no? Mm. Y también para limitar, o sea, todas las canciones son distintas en el disco. Hay muchas cosas, van para acá, para el pop, para el hip hop, para el rock, para la milonga. La intención fue decir, bueno, si vamos a acotar la paleta para que haya un tono, no uniforme, pero sí como más acotado en el disco, ¿no? Uh-huh. Es bien interesante también pensar cómo entras en tensión a la vez que charlas con los ritmos más autóctonos del Río de la Plata, ¿no? Por un lado, hay una cuestión de quererlos y de recuperarlos y de ver cómo los podés reversionar. Y por otro, también es necesario otro lenguaje para el tiempo que nos toca vivir, ¿no? Hay algo de eso, sí. También creo que tiene, o sea, es una cosa que creo que nos pasa a todos, pero que a mí en particular también me ha pasado a lo largo de mi vida, ¿no? Mi vida es una sucesión de migraciones y de cambios de país y eso también implica, bueno, primero el exilio, pero después también una especie de exilio voluntario en el que vivo en España, pero yendo y viniendo. Entonces, como que amplías también la paleta de referencias y escuchás otras cosas que de pronto si estás, que ahora ya cambió, pero hace unos años si estabas en el mismo lugar no era tan fácil descubrir qué cosas estaban pasando, yo qué sé, en Nueva Zelanda. Ahora es mucho más fácil. Ahora, si te tomás la molestia, googleás un dato que te pasaron y vas a encontrarlo. Y después, por otro lado, está la tradición, que la tradición tampoco es una cosa, no es una foto fija. Es una cosa que se va renovando permanentemente. Yo qué sé, Lisandro Aristimuño en algún momento va a ser parte de la tradición. Uh-huh. Y nadie diría que ahora es parte de la tradición. Bueno, pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Jorge Drexler marcó por primera vez una clave de candombe con un scratching, fue como un quilombito, ¿no? Claro, bueno, pero es que a eso me refiero con lo de renovar la tradición. Echás mano de una cosa que está pensada en 1950, y la convertís en un elemento de una cosa diferente que estás haciendo ahora. Por eso está bien interesante lo que decías vos de la tensión, ¿no? O sea, es cómo haces para meter un riff rock blues y que eso combine con alguna piazzolla. Bueno, es un laburito y hay que buscarle la vuelta, Y yo creo que ese laburo fue, en buena medida, el laburo de la banda, ¿no? O sea, yo traía las ideas, de las canciones son esto, y me gustaría que pasara tal cosa. Bueno, después nos pusimos en la sala, vino el violinista, trajo ideas, el bajista trajo ideas, y digamos, el resultado es el resultado justamente de, no solo de la composición mía, sino de todo el proceso en el que la banda se apropió de esas cosas y las convirtió en algo distinto, ¿no? Estamos con Fernando Santullo aquí en La Mar en Coche. Para quienes todavía no reconocieron y tienen una adolescencia un tanto nostálgica, mal de la cabeza o qué te pasa, yo no soy culpable de cada cable pelado, todo eso que poníamos en nuestras cartucheras con Liquid Paper en cuarto, quinto año del secundario, bueno, están a cargo, entre otra gente, de este señor, y también con esta vuelta del peyote ahora que ha sido una decisión bonita también para quienes disfrutamos mucho de la banda, ¿no? Sí, fue una cosa medio... También viste el resultado de hay cosas que está bien hacerlas sin demasiada pretexto ni planificación, ¿no? Una de estas fue que justo aparte arrancó todo esto de la vuelta cuando estábamos el año pasado, vinimos con Santullo, vinimos a tocar, abrir un show de La Vela Puerca en el Luna Park. El batero del Peyote es Pepe Canedo, y ese batero de La Vela. Entonces, viste, cuando terminás de tocar y estás todo con la adrenalina, viste, así de, digo, vos, habría que juntar al Peyote, no sé qué, en ese momento. Y en medio de toda esa cosa, fue como quedando la idea, pasó tiempo, pero no había mucho, como decía Carlos Casaco Huerta ayer en la rueda de prensa, decía, ¿y por qué volvemos? ¿Y por qué tocamos? ¿Y por qué podemos? Decía, o sea, básicamente no hay mucha ciencia en eso, ¿no? O sea, tenés unas canciones que están buenas, hay una gente a la que esas canciones le siguen diciendo cosas, no estás ni oxidado ni se te murieron tres miembros de la banda, entonces bueno, vas y tocas, porque está bueno y divertido. Es muy interesante también toda tu búsqueda, Fernando, por el lado de la composición, porque está alimentado por tu rol también como periodista, como escritor, como sociólogo, como cosas que van alimentando todo eso. Y hablabas justamente del exilio, ya sea elegido o no a lo largo de tu vida. Y me preguntaba primero el motivo de ese primer exilio de tipo político de tu familia y si eso alimenta después una manera de escribir que con el tiempo hace aflorar un inconsciente donde aparece mucho en tus letras cuestiones relacionadas al miedo, a la oscuridad. Yo, vos sabés que no sé, yo... lo del exilio... Bueno, el primer exilio, el único exilio así formal que tuvimos fue en la dictadura uruguaya, ¿no? Obviamente que en el 76 se puso... Tuvo como un... Había empezado en el 73, pero en el 76 se puso más heavy todavía. Entonces, en ese momento decidimos... A mi padre lo agarraron, después lo soltaron. Y antes de que lo agarraran de vuelta, decidimos que nos íbamos a la Embajada de México, que era la única que daba asilo en ese momento. Y después, de alguna manera, yo siempre dije... Le agradezco pila a los milicos que nos hayan hecho ir a México. Porque claro, después llegamos, yo vivía en un barrio en las afueras de Montevideo, en Manga, que estaba buenísimo, era pero un barrio semi-rural, ¿no? Entonces fue como todo un shock al principio, pero también fue una cosa muy estimulante pasar de ese barrio en las afueras, con perros, gallinas, no sé qué, a terminar en el medio del DF, ¿viste? En esa ciudad así inmensa e inabarcable. Y yo creo que... Yo no sé si esa experiencia explica... cosas. Yo creo que en realidad es la trayectoria personal con un montón de experiencias, no todas traumáticas y no todas, no todas relacionadas con perder perros y gallinas, pero que todas te van dejando algo y te van generando un mapa de intereses, ¿no? Entonces, yo creo que viene más bien por ese lado. Ahora, otro tipo que le haya pasado lo mismo que a mí va a escribir otras cosas distintas y va a hablar de otra cosa. Yo creo que hay como una cosa medio que es como intransferible en la identidad, ¿no? Porque cada quien recibe toda esa experiencia de una manera diferente. Uh-huh. Entonces, alguien capaz que le pasó lo mismo que a mí, pero escribe sobre la luz y la mariposa, yo qué sé. Andás a ver. Sos un artista de mucha letra y me pregunto si en esa escritura hay algo que va adelante de lo que estás pensando, si la escritura es un poco más rápida que la razón. Vos sabés que yo, el disparador de muchas letras, sí que la razón sin duda, la razón es una cosa que llega como infinitamente después, ¿no? Pero el disparador muchas veces es, yo qué sé, en Barcelona, ¿viste? Voy al Santo Botón sentado en el tren mirando por la ventanilla y de repente aparece una frase, está, anótatelo en algún lado, y después se sentás delante de la computadora, mirás esa frase y ves cómo la podés conectar. Todavía no tenés idea de qué está hablando el asunto. Tenés una frase que está buena, ves con qué la podés conectar, y una vez que tenés armado algo así como un verso, decís, bueno, esto podría estar hablando de... Si lo llevo para acá, de esto, si lo llevo... Entonces, yo creo que los disparadores están en la trayectoria, como decía, pero también están en las cosas cotidianas que te pasan, ¿no? Lo que pasa es que esa lectura de lo cotidiano está alimentada por lo que vos, por los libros que lees, por los discos que escuchás, por las cosas que te pasaron, por las cosas que conversás con tus amigos. Entonces, la construcción de la letra sí siempre va antes de la razón, pero siempre va también después de la experiencia y de la información que uno recoge, ¿no? Uh-huh. Hay un hermoso cruce para ver a Santullo en este formato eléctrico con la banda junto a los Milongas Extremas, que pelan 5 guitarras y así le dan al modo medio citarrosa el asunto, a temas de Extremoduro, pero desde hace un tiempo también vienen indagando en la composición propia, así que viene interesante el cruce entre las propuestas sonoras de ambos grupos. Santullo hoy en el Caras y Caretas, Venezuela 3:30 a las 9 de la noche, el viernes en La Plata con Milongas Extremas y el domingo 8:30 en El Emergente, Acuni de Figueroa 1030, volviendo a compartir con los Milongas esa fecha. ¿Qué tal el cruce con ellos? Que tienen cierta distancia generacional y estilística, pero algo sí, que se hermana, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, de generacional conmigo, porque en mi banda hay gente joven también. A pesar de que estoy yo que soy un viejo, también hay gente joven. Pero después también, a pesar de que estilísticamente son cosas distintas, yo creo que hay una zona de investigación común que tiene que ver con lo que decías vos también, de ir a buscar esos géneros. La lectura que hacen ellos es como una especie de camino inverso. Agarran Extremoduro y lo traen a la milonga. Nosotros agarramos la milonga y la traemos a lo que hacemos nosotros. Y en algún punto, para mí, hay una zona común de investigación, que es algo que está pasando bastante en la música uruguaya y en general, ¿no? Que es como, cada vez hay menos gente que crea en la pureza, ¿viste? Y eso para mí está muy bueno. También porque nuestras ciudades son cada vez menos puras y cada vez hay más gente de todas partes y cada vez hay más amigos de todas partes, comida de todas partes. Entonces, yo creo que esa idea de ir mezclando cosas, de chapar la tradición y convertirla en algo distinto, es una cosa muy, muy positiva que pasa en la música. Santullo, muchas gracias por esta presencia aquí, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Vamos con el hit marencochense, el que escuchamos así cada tanto muchísimo hace un par de años y ahora cada tanto lo volvemos a poner como esas canciones que nos acompañan. Intacto, junto a su hija, rapeando. Ni voy a seguir encerrado como ganado.